nada está conectado a todo. Todo está conectado a algo. Los poderes zónicos subterráneos de Terra inoculan sus tejidos en todas partes, a pesar de los esfuerzos civilizatorios de los agentes de los dioses celestiales por catasterizarlos y disponer unicidades supremas. El Antropos es un colega demasiado provincial, a la vez demasiado grande y demasiado pequeño para la mayoría de historias necesarias. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a Milésimas de Sonido. Estamos emitiendo en directo desde el Jutón de Bambi. Hoy es domingo 29 de octubre, son las 7 de la tarde aquí en Beijing, mientras pronuncio estas palabras que salen al aire en directo para Radio Vallecas desde la boca de esta que os habla, la rata de Monteigeldo. Podéis escuchar Milésimas de Sonido todos los domingos a la 1 del mediodía, hora de la península ibérica, en www.radiovallecas.org. También podéis acceder al podcast en las redes y plataformas de Post Apocalipsis Now. Y es a la península ibérica donde vamos a viajar hoy musicalmente de la mano del sello Samain Music, ubicado hoy en Ampudia, localidad palentina de unos 600 habitantes. A pesar de que nació en 2019 en Berlín, Castora Hertz, productor y padre de la criatura, decidió trasladar su residencia de vuelta a la tierra que lo vio nacer. Castora Hertz se llama así en homenaje a su abuela, Castora Hernández. Bajo ese nombre artístico y tras una máscara con forma de lechuza, el animal que sabe mirar de verdad, comenzó a llevar a las salas y festivales piezas en las que suenan pitos castellanos, panderos cuadrados, castañuelas o botellas de anís. Temas que recogen tonadas de la montaña palentina, charros o jotas terracampinas. Esto nos lo cuenta Aida Acitores de la Cruz en una pieza para el medio digital Palencia en la Red a tenor de Castora Hertz, la mano creadora de Samain Music, que es quien hoy nos va a brindar música como esta que va a sonar ahora. Sello Samain Music trasciende a su propia dimensión musical a través de Samain Club, un evento audiovisual de música en directo DJs, danza y otras disciplinas artísticas donde el folclore ibérico y las tradiciones peninsulares se mezclan con las nuevas formas de entender la música y el arte contemporáneo de la actualidad. Esto nos lo cuenta Alba Camazón en eldiario.es, en un completo reportaje sobre todo este fenómeno en torno a Samhain Music, que envuelve a la música que nos va a estar acompañando esta horita de radio. El reportaje, os lo recomendamos mucho, se titula Vamos a encontrarnos con nuestros ancestros en la pista de baile. Esto que suena es Triskel del productor Grana. Aquí en Milésimas de Sonido lo nuestro es poner música y contar historias, codificar y decodificar, transitar entre la lengua oral y la lengua musical, animar con la boca de los vivos las palabras que nos dirigían los muertos. Así que para este programa nos vamos a centrar en una interesante colección que propone este sello de Samhain Music. Se trata de los Codex Futura, que cuenta con tres discos que reúnen músicas de distintos artistas de la península que ponen a dialogar los ritmos, los timbres, las voces y los instrumentos de la música folclórica popular con los sintetizadores, las mesas de mezclas y demás cacharrada electrónica. Esto que va a sonar a continuación son DJ Al-Andalus y La Quimera del Visir con su tema Ave en Pace. Thank you. nos cuentan desde Samain Music, se dice que los Codex Futura eran aquellos códices mitológicos con lo que se podía predecir el futuro, supuestamente forjados en Stonehenge. Julio César se hizo con ellos al vencer a los últimos ejércitos galos en la batalla de Alesia del año 52 a.C. y se los llevó a Roma. Cinco siglos después, los códices fueron tomados por el rey visigodo Alarico I durante su saqueo de la capital del Imperio Romano en el 410 d.C., permaneciendo en manos godas durante siglos que los llevaron a la península ibérica tras su conquista de la Hispania romana. Allí se pierde su rastro. Esto que viene a sonar ahora es Scooby-Doo y Kilimanjaro con su Chalaparta Bass. Sin embargo, aunque la pista está ofrecida, aquí en Milésimas de Sonido hemos dado con la tesis doctoral del arabista Darío Martínez Martínez, titulada Textos prerromanos en las traducciones de Cide Hamete Benengeli. Y podemos encontrar algunos textos de este historiador morisco cuyo contenido podría apuntar a una posible traducción al árabe de los Codex Futura. Pero tampoco nos podemos dejar llevar por el optimismo, ya que tal y como señala Martínez Martínez, los únicos datos que apuntan hacia estos Codex Futura son los contenidos de los propios textos traducidos. No hay rastro del original y ninguna anotación del historiador que haga referencia directa a ellos. Dice Darío Martínez Martínez, es muy posible que Benengeli encontrase alguna fuente escrita que recuperase el contenido de los Codex Futura, que a su vez provendría de otra fuente literaria y así sucesivamente, por lo que a día de hoy es imposible acertar a saber qué número de traducciones y reescrituras había detrás de este texto, si es que realmente se tratasen de los Codex Futura. Los fragmentos que vamos a leer hoy aquí reunidas en torno al fuego de la radio son las traducciones añadidas de Martínez Martínez al castellano de lo que podría ser una cadena innumerable de traducciones y reescrituras imposible de relatar. ¿Pero acaso importa? Tenemos que dar gracias eternas a Alexandra Elbakian, reina pirata, que nos ha permitido a través de Stihub, la llave que porta el cuervo negro, acceder al cofre del tesoro académico custodiado fieramente por las instituciones académicas. Ahora, sin más, pasaremos a leer las traducciones de los Codex Futura de Darío Martínez Martínez, acompañadas por esta selección de temas de los álbumes con el mismo nombre, Codex Futura por Samain Records. Pero antes vamos con el tema Tránsito del colectivo Código Hondo. Thank you. silenciado. Soy polvo al viento nada más, materia del pasado. Tendré un juicio sin sentencia, futuro silenciado. Soy polvo al viento nada más, materia del pasado. La raya existe gracias a una intención, la de que quienes nos miremos desde ambos lados de ella nos sintamos como desconocidos, de que sintamos miedo. La intención detrás de la raya dice que la magia no existe, pero esa línea dibujada, invisible y visible, tiene el poder de multiplicar o mermar el valor de las cosas y la vida a uno y otro lado. Quienes gustamos de habitar a uno y otro lado, quienes la cruzamos o incluso la habitamos porque consideramos que su existencia depende de una intención que aquí no existe, somos considerados monstruos o bárbaros. Este tema se llama Por Verdiales y pertenece a Savage Project. Es un cuerpo, un entramado de raíces y hongos bajo tierra que se comunica y reparte el agua. Habla a velocidades que nos cuesta escuchar, conversaciones que duran siglos. Habla sobre la guerra que le declararemos. Junto a las piedras miden el tiempo en distancias que no pueden aprender nuestras manos, que se arrugan rápidamente. El bosque se sabe refugio de quienes huyen del poder de los hombres, porque el poder se desdibuja entre las ramas. Se sabe escondite para conspirar. Se sabe despensa eterna de animales, porque los animales somos parte de su cuerpo. Cuando entras al bosque, dejas de ser tú y pasas a ser una célula del cuerpo. Las canciones que aquí cantamos nos las susurran estos árboles. Las canciones que aquí cantamos suenan entre estos árboles entre los que nos escondemos y celebramos. Y esto es Val de Gitanes de Jauquem, Jauquem. Hay seres vivos enormes, que no son uno, que son ciudades que albergan cientos de miles de seres vivos y recorren caminos que jamás veremos, macroorganismos atravesados por simbiosis donde todas cuidan de todas, holobiontes que cantan canciones viejas, holobiontes que hablan de cómo era la vida cuando todo solo era agua. Pero hay una época en la que las canciones se vuelven asambleas, discuten, debaten, se enseñan y aprenden. Hay muchos barcos, barcos enormes que también son ciudades, y el agua se vuelve tan poca para tanto sintético que arrojamos. El agua parece que está contenida en un pequeño tazón. ¿Y a dónde van estos con tan poca agua para tanto barco?, preguntan. Y como nadie las contesta, derriban y atacan los barcos, que vomitan veneno y ácido. Y buscan a más amigas y hunden más barcos. Se defienden y nos protegen de nuestros propios barcos. Vamos con Omnipotens de Delirium Nonus. Oh, Llegamos al nuevo campamento, barro, madera, tela y piel, pero ellos siempre estaban antes. Y aunque tratamos de expulsarlos, barrerlos, envenenarlos, siempre vuelven, porque ellas estaban antes. Nunca, nunca huirán de las casas, porque nuestras casas son sus casas. Siempre volverán, habitarán las noches y las esquinas, tejerán sus telas. No huirán, porque estas, antes de nuestras, siempre fueron sus casas. Y seguimos con la Muñeira do Arrieiro de Graña. ¿Es posible agotar el azul que nos sostiene? ¿Cómo podemos beber más de lo que las vejigas pueden contener? Crecen desiertos, se secan las pieles, clavarán metales en los cuerpos de quienes nos defienden. Clavarán metales en los cuerpos de los que solo beben. Era todo, era aire, seré moneda. Seré más desecho que lecho. Era aire, era todo, seré moneda. Y vamos con las marzas de Villalar. Hacía frío. Hicieron hogueras para calentarse. El fuego daba placer. Acercaron los alimentos. Calentaron los alimentos. Después de comerlos, el fuego sostenía las miradas encendidas, las barrigas procesando. Los ojos buscaban los rostros en los que bailaban sombras en las noches frías. Las luces de las llamas jugaban con las caras. Las mentes se miraban. Miraban y veían todo lo que no tenía nombre. Todo lo que escondían las sombras de los rostros. El fuego sostuvo los gemidos que trataban de articular los nombres de lo que no se podía decir. Del fuego surgieron lenguas, pero no pararon ahí, y había que encender más fuegos y más hogueras. Hogueras para hacer más cosas de metal. Hogueras que alimentaban ciudades, millones de hogueras. Hogueras que alimentaban fábricas de monedas. Hogueras que alimentaban cosas llamadas inteligencias. Más fuego, más fuego. Y ya no hacía frío y nadie sabía lo que era el frío. Hicieron más fuego para tratar de crear frío. Y todo se lo comió el fuego. Y el fuego ya no daba placer y ahora daba miedo. Heine. Esto es un tema de André y Manuela y se llama Calvario, con K de Radio Vallecas. Hay que comer, hay que guarecerse, hay que protegerse y proteger. Aquí se comercia, decían. Aquí se acumula, las primeras ciudades, aquí se acumula. Después, luego, ya se puede descansar. Después descansar. No eres. Si solo descansas, no eres. No eres si no trabajas. Aquí se acumula. Había que alimentarse. Había que guarecerse, había que protegerse. Si no acumulas, no comes. Si no acumulas, no te guareces. Si no acumulas, no te proteges ni proteges. Si descansas, no acumulas. Si descansas, no eres. Y vamos con esta jota de Lumajo, de Castora Earth y de Urría. Thank you. antes de leer el siguiente extracto, creo que es importante resaltar un apunte que hace sobre estas traducciones de los Codex Futura Darío Martínez Martínez. Este fragmento de Codex Futura utiliza una palabra que no tiene referente en el castellano actual. Se trata de una palabra que se utiliza para referirse a los perros y a los lobos por igual. No hace distinción entre unos y otros. Por lo tanto, el sintagma perro-lobo no nos valdría, ya que precisamente es un ser que nace de esta marcada diferencia. Por cuestiones estéticas, Darío elige en su texto traducir la palabra en el original indistintamente por perro y lobo. No sabemos realmente si se refiere al texto en árabe o si Cidea Mete Benengeli también se encontró este problema. Darío entiende que quienes escribieran estos códex originalmente intuían la misma naturaleza entre los lobos que habitaban los bosques y los perros que criaban en sus aldeas. Antes de pasar a este fragmento, vamos a escuchar ahora Caballo do Pensamiento de Cara Conchar. Eslabón que une a persona y animal. El lobo es también una raya y frontera. Eslabón entre bosque y aldea, espera paciente en los cruces de caminos para acompañar a las almas y los espíritus perdidos. La raya entre el futuro y el pasado. Cuentan voces que viven a muchas lunas de distancia de agua, que hay un perro que huye eternamente de la muerte. Un perro que se disfraza. La muerte lo persigue desde hace siglos. Dicen las voces que se disfraza de otros animales. Se pone las plumas de un pájaro o se sumerge en los ríos envuelto en escamas, pero no le tiene miedo a la muerte. Dicen que su espíritu es el espíritu de todos los lobos, y al igual que cada uno de los perros que viven en los bosques y en las aldeas, lo hace para poder seguir cuidando y acompañando a las almas perdidas en el camino hacia el otro lado, hacia la raya. Lo que no cuentan ni dicen las voces que están a muchas leguas de distancia, pero sí nos susurran las raíces de los árboles, es que allá cuando lleguen los tiempos de la guerra, los machacaremos y cazaremos hasta dejarlos reducidos a reliquias y amuletos. Y esto es el tema Morenica de Cartange con Diana Vela. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, su silenciosa danza. Yo, que venía a partirme la camisa, que es la única que tengo. Y vas y me pides las monedas. Aquí se comercia. Aquí se comercia. Hileras infinitas de figuras domesticadas. Los guerreros a sueldo custodian las puertas. Y las almas andan sin ojos y sin piernas, a sentir los huecos que rellenan silencios, latires de agua y tierra, de ritmo, danza. ¿Por qué coño hay un guerrero en tu puerta? vamos encarando la recta final con Rozan de Yevelu Sumikyu con Neurona. Ayer volvieron los pescadores y nos contaron historias que narraban los delfines que salían a jugar al atardecer entre sus barcas. Contaban que muy lejos, muy altos, a muchas distancias de lunas de agua, había tres soles que giraban y rotaban alrededor de un bosque. Lo queman y lo congelan, lo queman y lo congelan. Sus habitantes han aprendido a deshidratar la cultura para que sobreviva. La guardan del calor y del frío. Los delfines susurraban una palabra que no se entiende. Trisolarianos. Vienen. Vienen los trisolarianos. Y esto es Ahora voy a cantar yo de la meseta. Thank you. que tú me lo dio y te lo dije a mi abuela. Una vez que tú Y antes de encarar la despedida, quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a todas mis amigues, a mis compañeros que están ahora mismo manifestándose contra el genocidio perpetuado por Israel en la franja de Gaza ante el bochornoso silencio de Occidente, aunque, como decía una amiga, de que nos sorprende esto. Y vamos a escuchar el siguiente tema de Miraflor, No duerme nadie, porque como la máscara del búho de Castora Herz, quiero pues mandar un saludo y un abrazo a todas esas personas que se mantienen con los ojos verdaderamente abiertos ante lo que está pasando. Y desde esta raya, desde esta frontera entre el otoño y el invierno en la que estamos en Beijing, me voy a despedir al calor del vino y las castañas asadas, porque una de las cosas que me ha sorprendido y me ha gustado descubrir aquí es que en esta época, a partir de septiembre, octubre, las calles de Pekín también se llenan de vendedoras y vendedores de castañas asadas por la calle, que hacen pues que uno se sienta como en casa. Así que nos volvemos a escuchar en 15 días para quienes estéis pendientes del directo y cuando sea a quienes seguís el podcast. Nos escuchamos. Y para despedirnos, ahora ya sí, vamos con el tema de Kilimanjaro, Aga Trip. Thank you.